Chalaca, presentamos un sabor bien peruano. Bien peruano. Qué bien suena. Excelente. Esto es un sabor nacional. Hola, soy Eric. Piero. Y Franco de orquesta Salsa Star Boys. Y nuestro nuevo éxito se escucha en la número 1. Radio Chalaca 91.5 FM. Te pone sabor. Miran amor. A gozar, a gozar. Esto es un sabor nacional. Porque siempre pensaba en ti. Porque sigo pensando en ti. Porque siempre pensaba en ti. Porque sigo pensando en ti. Y Franco de orquesta Salsa Star Boys. Y nuestro nuevo éxito se escucha en la número 1. Radio Chalaca 91.5 FM. Te pone sabor. Pienso en ti. El tiempo se